unos amigos me dieron a probar de una de estas y la verdad que me cambió, o sea, me sirvió. Después nos fuimos enterando del tema de lo agroecológico, lo orgánico y todo eso. Y bueno, ahí nos dimos cuenta que en sí el problema de la yerba no estaba en el polvo, como muchas veces se instaló, o en la marca, sino más bien en los procesos previos. Y bueno, y ahí empezamos con la idea. Gracias a Dios se dieron un montón de cosas. Pudimos poner un local, el local chiquito, pero es nuestro. Entonces pudimos hacer una inversión que pensamos que iba a ser menor, pero bueno, terminó siendo complicado. Bastante más. Y lo más complicado de todo es la logística, porque hay que, para que ande bien, hay que traer las cosas desde allá y conocer un poco o quién la produce o que el que la distribuya con la misma conciencia con la que se produce. Así que bueno, y ahí vamos, estamos desde julio dándole. Muy buena aceptación ha tenido, la gente. Como yo siempre digo, para mí es importante que la prueben. Yo les puedo decir un montón de cosas, contarle de mi experiencia, pero está muy bueno que la prueben. Así que bueno, ahí vamos. Ahí estamos. Y cuando vos entras, por ejemplo, yo me enteré que la yerba canchada, por ejemplo, charlando con Andrés, es ideal para tomar tereré. Digo, yo ni sabía que existía la yerba canchada. ¿Cuál es la diferencia con la yerba que tomamos habitualmente? Sí, en realidad canchas es el lugar llamado antiguamente donde la yerba se picaba. O sea, se tiraba una tipo bolsa de arpillera grande, se agarraba con machete, se picaba y queda más o menos, o sea, por dar una como idea... Como un corte grueso, ¿no? Es un queda corte grueso de un centímetro cuadrado, ponele. Hay una que viene más, viene el palo más largo y eso... Y se dice que es ideal para tereré por el tema de que al ser palo y hoja, no tener polvo, no te tapa la bombilla y tampoco te queda un mate un sabor medio ácido de fondo. Para mate común, o sea, es ideal para tereré por esto. Aparte, si le agregás algo, es como que no interrumpe porque la yerba está bastante aireada. Bastante aireada, entonces si le pones una cáscara de algo o una rodaja de naranja, tampoco es que te va a complicar el armado del mate. Y como mate común sirve mucho porque es súper suave. O sea, si te gusta el mate un poco más intenso como a mí, por ahí la vas a notar con un sabor medio lavado. Pero en realidad sirve para eso. Sirve para un mate súper suave. Eso es lo que toma Elizondo. No, buenas tardes. Lo compramos en tu local, obviamente, con novia. Y a ella le gusta más el tema más lavadito. A mí no, me gusta más fuerte. Claro. Pero lo que estás contando, obviamente, el canchado da un sabor como a lavado, que no es lavado, obviamente, pero da el sabor. Claro, bueno, es el sabor. Y como en su casa se hace todo lo que novia dice. Sí, claramente. Creo que en la casa de todos pasa. Claro. Pero sí, porque en realidad, viste que una época que se recontrainstaló que el polvo era lo malo de la yerba. Sí, y no tomes mate porque la acidez y todo eso. Y la verdad es que no tiene que ver con el mate. Y el polvo hace que el mate tenga cuerpo. Entonces, cuando vos sentís un mate medio lavado, porque se quedó sin polvo, esa sin parte. Polvo. Entonces, el tema del polvo es cuando se le agrega algún químico, siempre queda en el polvo. Y también que algunos, para hacer más pesado lo que es el paquete y cobrarlo más caro, una cuchara de polvo. Polvo para hacerlo más pesado. Obviamente que ahí está el exceso de polvo, pero después ponerse a despolvillar una yerba con polvo es medio... Podés estar mucho tiempo y no... Y aparte es comprar algo que o sea, lo compras como una cosa y después lo tomas como otra. Claro. Compras sin polvo de una y listo. claro. Así que eso es... pero sí, la canchada, y de hecho mucha gente con problemas gástricos serios o que le habían dicho que no podía tomar más mate, toman con la canchada y algunos ya están empezando a armar su blend, que llevan en un kilo, llevan 3/4 de canchada y un poquito de ahumada para darle sabor o algo así. Ah, bueno, le vas mezclando y le vas dando el sabor que vos querés. Y sí, de hecho ya tenemos varios clientes que llevan en un kilo medio de ahumada y medio de tradicional porque ya le encontraron ese sabor. Claro, que la ahumada sola por ahí no les gusta tanto, pero cuando la mezclás y la alivianás, baja un toque. Sí, entonces también está bueno eso, porque ya hay gente que viene desde el principio que está empezando a jugar mucho con los sabores y eso está bueno. Hasta nosotros hemos probado cosas. Un cliente viene y me dice: probá esta de tereré con la otra marca que tenés con menta y después decime. Y como mi esposa toma tereré, lo probamos y la empezamos a vender así. La gente venía a pedir y decíamos: mirá, tomate esta combinación que está re buena. Y está bueno eso también, que se pueda jugar con eso. Hay muchas variedades de yerba de la que viene en el bolsón y que compras por kilo, pero también tenés marcas de yerbas claro. Que son muy buenas, pero que por ahí no las conseguís todo el tiempo en el mercado. Claro. Digo, incluso mucha variedad de yerba libre de gluten, sí. Para los celíacos. Tenemos una estantería completa, que es, ni bien entras a la derecha, la estantería completa es con el sello de Syntac. Que nos pareció también importante diferenciarlo, porque está bueno que la gente pueda entender también, por ejemplo, nosotros no lo sabíamos y cuando le pregunto yo, pero ¿por qué Syntac? Le pregunté a unos productores y me dice, lo que pasa es que la yerba en sí no es el problema, el tema es la manipulación o que a veces los molinos muelen algo con gluten, pero también el tema del pegado del paquete. Sí. Que a veces los pegan con engrudo, entonces el engrudo como tiene harina, entonces él me decía, nosotros cuidamos todo eso y la verdad que nosotros no lo sabíamos y está bueno. A mí me pasó mucho, yo tengo parientes con celiaquía y de hecho tanto mi señora como mi cuñada se dedican a hacer claro, bueno, alimentos para celíacos, y me decían que el té tenía que ser apto y le digo, ¿qué puede tener el té? Claro. Y me dice, el saquito de té en muchas marcas se pega con engrudo. Claro. Claro. Dice, y vos sin saber le haces un té con eso un celíaco y lo descomponés. Sí, entonces, sí, nosotros... Digo, hasta esos detalles que uno a veces dice, pero claro. Pará, ¿el té dónde tiene harina? ¿Dónde tiene gluten? Y no sin sabe. Embargo no pasa por ahí, claro. Pasa por, o por ahí por la misma cadena de envase, uh-huh. Se envasan otros productos que sí claro. Tienen gluten y eso hace... Deja de dejar algún residuo. Claro, que pierda esa cadena de seguridad claro. Para que... quien es celíaco pueda disfrutarlo. Sí, a nosotros nos pasa con ese tema que las que son a granel, que nosotros preparamos, yo es como siempre le digo a la gente, yo sé que la yerba esa la podés tomar, pero yo no te puedo asegurar la manipulación. Lo que yo... pasó desde que subió en Misiones claro. o donde haya subido sí, y sí. Llegó acá. O hasta por ahí yo mismo, yo por ahí me como un bizcocho y después la tengo que armar, y si bien no la toco con la mano... Pero ya ahí puede haber una contaminación. Sí, al agarrar la cuchara, lo que sea. Entonces buscamos una... también tratamos de... Por eso buscamos que la yerba de paquete sea de la misma calidad que las que tenemos suelta. Porque así yo te digo, mira, no te lleves la suave de paquete a granel, pero tengo esta suave de marca, una marca, por ejemplo, Mate Rojo, que es muy buena, que estás en la misma calidad. Entonces ahí la gente, bueno, también encuentra encuentra esa variedad. Sos consciente en que lo que le brinda es la seguridad de que eso está... Y yo tratamos con Sol de manejar esa calidad. Mínimo que sea agroecológico, que el estacionamiento sea natural, que el secado sea natural. Y bueno, y también a conciencia, ¿no? De poder decirle a la gente, mira, esta está buena porque yo la probé. Yo pruebo todas las hierbas que tenemos en el local, las probamos. Yo las probé. Hay unas que me gustan más, algunas que me gustan menos. Pero tratamos de evaluar siempre la calidad. Desde nuestra propia experiencia también. Así que. Sí, pero no solamente yerba, porque también tienen diferentes blends de té. Tenemos blends de té, sí. Tenemos 12 blends de té distintos, naturales, que también todos los componentes que dice la etiquetita que tienen, los tienen. De hecho, nosotros compramos en grande y los armamos nosotros los frasquitos, los paquetitos. Y ahora estamos hablando con una. Por uno que es una yerbatera también, pero vende té orgánico en saquito y estamos queriendo implementarlo también. Té tradicional, té rojo, té verde, té negro, pero en saquito orgánico. Que ya una vez que nos mandaron yerba, nos mandaron y están muy buenos. Entonces estamos queriendo ahora incorporarlos también. Yo lo conozco a Andrés hace varios años, digo, y se sacó las ganas de laburar de algo que le gusta. Y aparte, si hay una cosa que tiene, es que él te puede cebar mate 3 horas y no se lava. Pero digo, en el negocio lo que le pasa es que el loco está cebando mate, está media hora atendiendo, se está tomando un mate y vuelve a echarle agua al mate y sigue teniendo intacto. Espuma. Cosa que en mi vida pude hacer, ¿entendés? A mí se me lava el cuarto mate. Pero digo, disfruta de eso, así que todo el asesoramiento que te puede dar te lo da desde el conocimiento obviamente. De haber estado. Claro. Pero aparte, si uno quiere hacer un regalo, también tenés la opción. Sí, nosotros tenemos, bueno, eso, ahí Sol es donde... Ella está feliz. Ella es su lugar, que ella tenemos paquetito, moñito, cosas y detalles, muchos detalles que están buenos, que o sea, tenemos bombillas también. No tenemos 50 variedades, pero tratamos lo que tenemos sea de buena calidad. Tenemos mates con nuestro logo, tenemos mates de calabaza, tenemos varias cosas, tazas de té, los para poner el té en hebra, sí, claro, no sé cómo se llama. ¿Qué es lo que metes adentro? Como si fuese un saquito. El infusor. Esa es la palabra. Esa misma. Para mí era como un saquito, pero el cosito del cosito, el cosito de plástico, de rejita que no me claro, sale, el infusor. Y Sol, aparte de Sol, le encanta el té, le gusta mucho. Bueno, se lo he inculcado mucho a Kimei, mi hija más grande, y bueno, ahí toman sus tés, así que están chochas también ellas. Hay un montón de cosas que uno empieza a descubrir, ¿no? Esto de los sabores de la yerba, de los diferentes blend de té, que uno estaba acostumbrado de chico, te daban un té y le echaban limón y te tenía un ataque de hígado. Claro. Básicamente no había como mucho más. Claro. Y ahora empezás a descubrir que hay variedades y hay sabores que son... Es un mundo. Riquísimos, sí. Hay temperaturas también. O sea, para cierto té es 90 grados, para otro es 85. Y vos decís, ¿en qué le va a cambiar? Y por ahí, Sol haciéndome probar, me decía, mirá, probá esto, probá el otro, y los hacía de la misma forma, y sí, la temperatura cambia mucho. Y hablando de la temperatura, el mate, ¿cuánto se toma? ¿Cuánto se tendría que tomar? Mira, yo como buen descendiente de entrerriano siempre lo tomé al borde de la ebullición, sí. Pero con el tiempo me he ido bajando los grados. Yo creo, polémico, pero 75 grados es la temperatura ideal. Bien. Lo que pasa que quizás queda medio tibión. O sea, yo lo tomo a 80 grados. Sí. Entre 80... La yerba se quema a partir de los 85 grados. O sea, de ahí se quema la yerba, entonces rinde menos, se puede llegar a lavar, se puede empezar más, a fumar más, más fuerte. Y se pone un poco más... Sí, la palabra fuerte es como que... ¿No va? Nosotros en el local, desde que abrimos, fue creo que el único compromiso que no hubo con fuerte. Sol es... No digamos fuerte, bien. Hablamos de intenso, porque ahí está. La palabra fuerte se relaciona con acidez y con el ácido del sabor. Y como nuestras yerbas no tienen eso, entonces la palabra fuerte la erradicamos. Sí, no, posta que fue el compromiso con Sol, era no digamos fuerte. La palabra fuerte no se usa para nada. Así que sí, pero arriba de los 85 grados. No solo se quema de que el producto va a rendir menos, sino que cambia el sabor. Se intensifica y se pone medio o sea, feo. Entre 75 y 80 sería lo ideal. 75, 80, 80 y sí, algo. A veces las pavas eléctricas que vienen para mate te lo marcan a 70, pero es tibio. Sí, no. Nada, hay unas pavas que marcan 80 también claro, que están 92. Ahí es prueba y error. Ahí es prueba y error, poquito vos ya le sabes. Bueno, yo tengo una que es para mate o para hervir. Claro. No tengo punto medio. Entonces es mate cuando se prendió y se apagó, que está para el mate. Un poquito más. 15 segundos pasada para el lado de hervir y ya sé que está a punto. Pero sabés que esos 15 segundos. Me pasé de los 15 segundos y te pelás la lengua. Yo tengo el ¿cómo es? El bidón, ¿cómo se llama? Sí, el dispenser. El dispenser ahí, yo en mi termo, que es uno de 1.3 litros, casi lleno, le pongo medio vaso de agua fría de dispenser también, le echo medio frío, termino de cerrar, y esa es la temperatura. O sea, claro, yo también, yo acá cargo yo los termos, vamos a decir las cosas como son. Yo le pongo caliente, un chorrito frío, caliente, chorrito frío, caliente, chorrito frío, caliente, caliente, caliente. Y ahí le puedo ahorrar, pero ahí generalmente va. Sí, claro, que yo tomo mate frío, generalmente, o caliente, muy caliente. Sí, porque si no sale muy caliente. No, claro, yo le pongo medio. Y bueno, y otra cosa que me he acostumbrado, que yo también me tuve que acostumbrar, que no lo hacía, que está bueno empezar el mate con agua tibia. O sea, le tirás mojar la yerba. O sea, sacudís el mate, lo inclinás por un costado, le pones un poquito de agua tibia. Tibia, si querés, tibia fría, tibia calentita, pero tibia. Lo para tirás que el ahí, primer golpe de agua caliente no vaya así. Y si te la bancás y lo dejás 3-4 minutos así con esa agua ahí, después le tirás un chorro de agua caliente, la bombilla, y lo cebás y cambia también. Él moja la yerba y después pone la bombilla. Sí, no es como que... Se aprieta la bombilla para que no entre, se va el dedo. Sí, yo, el dedito son todos truquitos. Sí. Que no entre el polvillo. Claro, haces el vacío con el dedo. Haces el vacío con el dedo cuando soltás, hasta, y si hace ruidito cuando lo soltás, está mucho mejor. Está mucho mejor. Bueno, son detalles. Son detalles. Digo, y el tema de curar mates. Y la curada del mate. ¿Mito o realidad? No, realidad. A mí me puso dos granos de sal gruesa en el fondo del mate y me lo llenó de agua caliente y me dijo, mañana le sacás el agua, el primer mate va a tener gusto a sal, va a ser impecable. Debe tener 10 años mínimo ese mate años, y está como el día que lo compramos. porque lo compró, digo, porque me lo regaló él. Es un mate hermoso de algarrobo de una feria en Miramar, que creo que esa feria murió ese año y o sea, yo nunca. Vendieron más el mate y cerraron, dijeron, vendimos este mate, listo, ya está cerrando. Y quedó en casa. La curada del mate es importante y también depende mucho del sabor. Yo la única que recomiendo en el local, por una cuestión de que tiene ciertos riesgos las otras curadas, es la de yerba usada, humedecida, si puede ser de calidad la yerba mejor, humedecida de lo mismo que sacás, o sea, terminás de tomar el mate y decís, bueno, ya no tomo más, la ponés en el mate nuevo, que no llegue hasta el borde de metal, sino que un dedito abajo, y ahí lo dejás. Una noche se la podés sacar y volver a ponerle yerba, o dejarlo, y eso durante mínimo 3 días hasta 5 días. Cuando lo sacás, le raspás un poquito con la cuchara en los bordes, no haciéndole fuerza, sino sacándole un poquito ahí lo que sobra, y lo dejás secar al sol 3 horas, 4 horas. Y con eso ya te... Eso es para un mate de calabaza. Eso, claro. Mate de calabaza. Eso me dijo a mí hace medio año y estoy tomando impecable en el mate. Sí. Claro. Después, por ejemplo, yo mi mate, que lo tengo acá también. Sí, se tatuó el mate en el brazo. Mi mate está curado con brasa. O sea, le agarras una brasita caliente, se la pones con una tapa con algo, pum, pum, lo sacudís. A eso se le puede agregar azúcar. Entonces sacudís la brasa caliente con un poquito de azúcar, eso, lo sacás, lo dejás ahí y después lo dejás toda una noche con yerba humedecida y al otro día es un cañón. El problema de esa curada es que vos le pusiste la brasa, lo sacudiste, lo apoyaste en una mesada de mármol y se te rajó el mate y me vas a venir a reclamar a mí. Claro. Entonces, por eso yo no la recomiendo. Y la del granito de sal está bueno porque la sal lo ayuda con absorber la parte que queda húmeda. Entonces, después de que vos le sacás todo, es como que seca mejor, como si cicatrizara, por así decirlo. Ahora, la pregunta es, el mate de calabaza, que uno curó y que toma amargo, si alguien le echa sal, ¿lo caga el mate? ¿Es sal? Es sal, perdón, azúcar. Eso... Porque a mí me pasó una vez, yo laburaba con un soguero, sí. Haciendo vainas para... Uh-huh. Y el mate se preparaba ahí, éramos 5 trabajando, se preparaba el mate con agua caliente, no hervida, pero caliente, sí, al caliente, palo, caliente. Imagino que cebaba, era tu primera vez, ¿no? Cuando se cebaba en una calabaza, no, le tocaba un día a cada uno, por éramos 5 laburando y uno cebaba, todos los días le tocaba uno. El tema era que vos tenías que cebarle 4 mates a cada uno, podías no tomar si querías, sí, y el mate no se tenía que lavar, y cada uno que lo agarraba te revolvía la bombilla, sí, te hacía todo, porque había una malteada para que, que no llegaba los mates. Era peligroso. Sí, el primer día que me toca a mí, un soguero muy conocido, que es el señor César García, fui a la cocina, preparé el mate y hice la de siempre, le eché una cucharada de azúcar a yerba, y cuando le doy el primer mate te se enojó, pero de una manera muy... ¿Vos le echaste azúcar a esto? Al punto de decirme, prefiero que salgas con mi hija antes de que le eches azúcar a un mate. Fuerte. ¿No? Era muy fuerte. Y se había recontra enojado. Digo, carajo, tanto le cambiará el sabor. Y me dijo, este mate no sirve más, y lo tiró a la mierda. Llévatelo a tu casa. ¿Entendés? Entonces digo, tal pecado cometí con... Yo la verdad que fui muy fundamentalista de ese tema durante muchos años. Hoy, sinceramente, si por ahí tengo ganas de endulzar el mate, le pongo y no me calienta. Sí, no creo que una cucharita una vez te lo vaya a arruinar de por vida, ¿no? Capaz que ahí me están... estoy perdiendo seguidores, sí, en Instagram. Pero, y clientes que se están yendo. Y clientes que no, mamá. No creo que una cucharita, porque de hecho, como te digo, hay mates que se curan con azúcar y quedan muy buenos. Uh-huh. Si cambias la forma de tomar y empezás a tomar mate dulce en ese mate, sí, que sí, antes tomaba amargo, después ya va a quedar un poco dulce. Hoy por hoy me pasa que a Sol le gusta tomar con hierbas. Tenemos algunas hierbas que vienen con hierba y le gusta tomar a ella. Y la hierba me le deja más gusto. Mi mate, obvio que no se puso con hierba. El de la brasa ni se toca. Es el de vidrio. De vidrio que después se lava. De hecho, ella tiene un matecito que es como si fuera el mío, pero en miniatura, chiquitito, que le entra bien en la mano, no sé qué. Que ella le pone Cualquier cosa. Cualquier cosa. Le ponen miel, le ponen. Y bueno, va probando. Pero cuando le vas tirando hierba, después ya tiene gusto a pasto el mate. Como que claro, no te llega, está escuchando solo en este momento. No sé si va a opinar lo mismo. No sé si volvés, claro. Pero entonces, en el mate, y de hecho, si algún día a mí me gusta, porque hay una de las que tiene hierbas que me gusta. Toma el mate de ella. Que, claro, le agarro el mate de ella y toma, total, ya sé que. Que no le va a molestar. Yo puedo, para ser realista, yo puedo tomar en el de ella, pero ella en el mío no puede. Claro. O sea, ni llevar ni opción, nada. No, porque ella no quiere. Ella, no, si vamos a tomar el tuyo, porque dice que es muy grande. ¿Para qué vamos a tener una discusión familiar si podemos evitarla? Sí. No, claro. Pero bueno. Che, Andrés, a ver, la gente que esté interesada en ir viendo todos estos consejitos, porque mostrás las yerbas, porque mostrás cómo se prepara un mate, sí, sí, y eso, ¿cómo lo siguen las redes? Es @ Casa de la Yerba Tandil. Tanto en Facebook como tanto en Instagram. Tanto en Facebook como en Instagram, sí, sí. ¿Y sí, si tiene ganas de ir a probar los diferentes tipos de yerba? En el local tenemos una muestra, unas muestras, porque hay un tema que a nosotros nos encantaría poder preparar un mate y darle a la gente. Por ejemplo, tenemos mate de acero, que ahí se prueba solamente el sabor de la yerba y eso, pero lamentablemente no podemos, por una cuestión de bromatología, o sea, nosotros convidarle mate no a todo podemos el mundo. Convidarle mate a la gente, menos en esta época que cada uno debería estar tomando mate solo, ¿no es cierto? Esa es una recomendación importante para esta época. Pero más allá de eso, no podemos hacer degustación, tenemos que hacer un evento en un restaurante para hacer degustación. Entonces lo que hicimos fue poner una promoción que tenemos 100 gramos de cada una de las yerbas, y entonces vos probás ahí de las que son a granel 100 gramos de cada una, que también hay un mito con el peso de la yerba, porque mucha gente piensa que un mate grande carga un cuarto de yerba, en realidad carga 45 gramos como mucho. Entonces 100 gramos de cada una, y se puede probar las 5 yerbas distintas, y si no, ir probando, comprando y probando de a una y mezclando también. Claro. Y eso. Dame la dirección del local. España 462. ¿Horarios? Lunes a viernes es de 9:30 a 13 y de 16:30 a 20, y los sábados de 10 a 13. Ahí estamos. Pasan por la Casa de la Yerba, tanto Andrés como Sol les pueden contar todo lo que quieran saber de la yerba, de los té que tienen. Hay algún alfajor de dulce de leche también. Hay un alfajor que es buenísimo. Que son serranitos, que son riquísimos. Mamita, sí. 10 kilos me costaron esos alfajores el año pasado acá. ¿Se acuerda que venía todos los días con un serranito? Sí, y así quedé, ¿no? Claro, pero bueno, para acompañar un pero mate contento, está bien. Contento, contento. Venía con una felicidad tremenda. Es una maravilla. Che, así que bueno, disfruten. Pasen por la Casa de la Yerba, sigan la Casa de la Yerba, Casa de la Yerba Tandil. La yerba. Así lo encuentran en redes, los empiezan a seguir a los chicos, y disfruten de la mejor yerba que nos acompaña acá. Hoy hacemos el sorteo sobre el final para que puedan ir a degustar todos estos sabores nuevos. Gracias, Andrés, por haber venido. Gracias.